Mira. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, bien, Brenda. A ver, me imagino ustedes con muchísimo laburo y con mucha expectativa en el marco de este profundo debate que arranca hoy a la tarde. Sí, bueno, la verdad que sabiendo lo importante que es que el Congreso decida abrir una discusión de esta naturaleza con la complejidad que tiene para la Argentina, pero con lo necesario que es también, ¿no? Y hoy, bueno, justamente vamos a comenzar a discutir en las cuatro comisiones que integran el plenario, que son las de salud, legislación general, penal y familia, donde en principio lo que vamos a establecer es la dinámica de funcionamiento, es decir, se va a aprobar un reglamento de cómo se van a llevar adelante las distintas audiencias para poder escuchar a especialistas, a invitados de organismos internacionales, de ONG, a personas que desde los distintos puntos de vista vienen trabajando sobre la temática, poder conocer experiencias de otros países en el derecho comparado, de qué es lo que ha ocurrido después de la legalización del aborto, y fundamentalmente el abordaje desde la mirada de la salud pública, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene la penalización o la criminalización que ha adoptado nuestro país hasta aquí? Y la verdad que no tengo duda de que va a ser un debate que va a enriquecer, donde vamos a tratar de darlo de manera respetuosa, de manera argumentada fundamentalmente, para poder escuchar a todos los puntos de vista. Y creo, y esto lo vamos viendo durante la semana que estamos transitando, que cada vez que profundizamos en el tema nos vamos dando cuenta que realmente, y abandonamos además las simplificaciones, ¿no? De que no se trata solo de decir yo defiendo el derecho a la vida o defiendo el derecho a la elección, sino que es mucho más complejo, ¿no? Que quienes creemos que es necesario avanzar en la legalización del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo, lo hacemos en la convicción de que es la mejor herramienta para proteger la vida, que es la mejor herramienta para bajar la tasa de mortalidad de mujeres a causa de los abortos clandestinos que hoy se realizan en nuestro país, que es la mejor herramienta para disminuir la cantidad de abortos que año tras año se realizan en Argentina y para disminuir la tasa de embarazo no deseado. Creo que esto tiene que ver con una mirada integral, con entender que frente a esta problemática la pregunta no es si cada uno de nosotros está de acuerdo o no en lo individual, cuál es la opinión o qué haría cada uno de los legisladores en tal o cual caso, sino la pregunta es cuál tiene que ser la respuesta del Estado. La pregunta es si la respuesta del Estado tiene que ser desde el derecho penal, desde la criminalización, desde la amenaza de la cárcel para disuadir, o si la respuesta del Estado tiene que ser desde las políticas de salud sexual y reproductiva. Y eso es lo que vamos a comenzar a discutir en estos días. Brenda, tu posición siempre fue muy clara. Vos lo decías recién, no se trata solamente de defender la vida. Nos han hecho entrar, Brenda, desde hace muchísimo tiempo en este paradigma o en esta dicotomía falsa de que si vos estás en contra del aborto, defendés la vida, y si estás a favor del aborto, estarías a favor de la muerte, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, creo que es lo que esa simplificación le ha hecho mucho daño a nuestro país, porque lo que ha generado es que no abordemos un tema que hace que todos los años se realicen entre 300.000 y 500.000 abortos en nuestro país. Entonces, la discusión ya no es justamente si derecho a la vida versus aborto, sino que la discusión es aborto clandestino o aborto legal. Eso es lo que hoy estamos poniendo en tensión. Y cuando pensamos en garantizar las condiciones de seguridad y salubridad para la interrupción voluntaria del embarazo, para que las mujeres, sobre todo las más pobres y las más jóvenes, no pongan en riesgo su vida, como hoy lo vemos en las estadísticas, lo que permite es que el Estado se haga cargo también de acompañar a la mujer en esa decisión y que sea una decisión informada. Fíjense qué interesante el caso de Uruguay. Uruguay, en el momento en que una mujer decide que quiere interrumpir un embarazo, la mujer debe llevar adelante una especie de consejería en salud sexual y reproductiva, donde los médicos, los especialistas, los psicólogos, los trabajadores sociales ponen sobre la mesa, bueno, los distintos elementos que tiene que analizar una mujer, ¿no? Y recién, luego de 5 días, vuelve al hospital para la realización de la interrupción del embarazo. Entonces, esto tiene que ver con pensarlo también desde una política que pueda acompañar a que sea una decisión informada. Hemos escuchado muchísimos casos en este tiempo que lo estamos comenzando a discutir en el espacio público, a mujeres que se nos acercan y que nos dicen que hubiesen quizás tomado otra decisión si hubiesen contado con la información para hacerlo, ¿no? Entonces, al final, lo que vemos es que darle la espalda al problema lo que termina es generando una condición de clandestinidad que mata, generando una indiferencia del Estado que no evita que los abortos se realicen, sino que lo lleva justamente a un terreno, digamos, de esta clandestinidad, pero el resultado final es que los abortos se practican. Entonces, creo que se trata de cambiar el punto de vista, de darnos cuenta de que la respuesta tiene que ser desde las políticas de salud sexual y reproductiva, que la respuesta tiene que ser fundamentalmente desde la educación sexual integral y que tiene que ser desde la provisión de anticonceptivos. Y que en los casos extremos, donde por diferentes razones que son difíciles de juzgar por cada uno de nosotros, si no hemos estado en ese lugar, cuando una mujer decide interrumpir un embarazo, que pueda hacerlo en condiciones de seguridad y salubridad y con el acompañamiento del Estado. Brenda, ¿crees que va a ser un debate respetuoso? Uno rápidamente le vienen las imágenes de lo que fueron los debates en el marco de lo que fue el matrimonio igualitario, y uno, digo, lamentablemente tenía que ver a través de las cámaras y escuchar en audios calamidades, barbaridades, realmente. ¿Vos crees que eso no va a ocurrir en el marco de este debate? Bueno, yo espero que podamos ser sumamente respetuosos, digamos, de las posiciones y argumentos que escuchemos, por lo menos desde nuestro lado así va a ser. Y creo que lo que tenemos que evitar es señalar con el dedo, demonizar, hacer esto que vos decías al comienzo, que es intentar hacer creer que quienes sostenemos que hay que avanzar en la legalización lo hacemos porque no queremos proteger el derecho a la vida, ¿no? Y permitirnos escuchar los argumentos, permitirnos mirar desde otro punto de vista y darnos cuenta qué es lo que pasó en el mundo. Digo, hoy todos los países desarrollados, además la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, recomiendan avanzar con estrategias que no solamente disminuyen la mortalidad materna. Creo que esa es la apuesta, realmente salir de los dogmatismos, salir de las posiciones religiosas, salir de las posiciones de moral individual y poner sobre la mesa la discusión de las políticas públicas y del rol del Estado, ¿no? Seguramente en el Congreso vamos a poder garantizar condiciones para discutirlas con respeto, y esperamos que el acompañamiento que se dé en el plano de la discusión pública afuera del Congreso también pueda ser respetuosa. Por supuesto, digo que en ese planteo tenemos que ser capaces de rechazar todas las posiciones extremas. Y justamente, días pasados, presentamos una nota de solidaridad con una diputada que recibió agravios tanto para ella como para su hija por la posición que estaba tomando, ¿no? Con amenazas de muerte. Bueno, creo que esas son las razas que tenemos que dejar atrás si realmente queremos un debate respetuoso. Brenda, la última, y agradeciéndote los minutos, te mostraste siempre en contra de esto que algunos sectores indicaron, convocar una consulta popular para que la gente finalmente decida. Vos dijiste, los representantes del pueblo somos los que tenemos que decidir y no tirar la pelota hacia otro lado, ¿no? Sí, mira, lo que yo creo es que después de 12 años, por primera vez, de 12 años digo, que se viene presentando el proyecto, hay voluntad de discutirlo en el Congreso. Se han convocado las comisiones, hemos establecido, y hoy lo vamos a hacer formalmente, un organigrama para poder escuchar, seguramente.